A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Desde las 10 hasta la medianoche, 2 horas por delante. El País de los Sueños con Lorenzo Romero, que es el productor de este tiempo, en este último sábado que estamos del mes de junio, el primero de todo el verano. Y un programa en el que cuidamos hasta el más mínimo detalle, como es costumbre, todas las sensaciones, todas las canciones absolutamente maravillosas que aquí van apareciendo. Saludos, un placer. Juan Antonio Jurado, hasta las 12 de sábado. Buen fin de semana. Recuerden que esto es RAI, Radio Andalucía Información. Me to get wet. Is it green or blue? I'm in. Perfect as a peach. Please send yourself to me by jet. Make me happy when your flight arrives and we dive in. My Captiva Island hideaway is incomplete. Not without you, what about you? You could jump a DC-8 and probably be here by 8. My Captiva Island bungalow's perfect for two. No attire is required, just a toothbrush, dear, cause here we don't wear much. My Captiva jump a DC-8 and probably be here by 8. My Captiva Island bungalow's perfect for two. No attire is required, just a toothbrush, dear, cause here we don't wear much.